Bienvenidos a este podcast, nosotros somos los droides que buscas. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí Juanmi y yo. Hola Juanmi. Hola Rafa. Y hoy pues os vamos a hablar de las noticias tecnológicas de la semana, que hemos estado recopilándolas un poquito y os las vamos a contar. Sí, lo primero que hay que aclarar es que, aunque este podcast se está emitiendo en domingo, ha sido grabado antes que el domingo y por lo tanto no va a tener ninguna noticia del Mobile World Congress, que va a ser durante estos días y es el gran evento que todos esperamos. Sí, claro, como no somos videntes, pues todavía no podemos saber lo que va a pasar. Efectivamente. Así que nada, vamos al turrón, ¿no? Sí, y si quieres comienzo yo. Venga, vale, me parece muy bien. Y vamos a comenzar con una noticia que seguro que todos, absolutamente todos, habréis notado y conoceréis, que es la aparición de los estados de WhatsApp. Esa aplicación maldita que todo aquel amante de la tecnología realmente odia, pero la seguimos utilizando porque la tiene nuestra madre, nuestra prima del pueblo y algún compañero del trabajo de la universidad al que no conseguimos sacar de ahí. Sí, y pues ¿qué ha pasado con esos estados? Pues que en la última actualización, bueno, WhatsApp sabemos que hace tiempo la compró Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, que también posee en Instagram. Y como ahora está muy de moda esto de las fotitos que se eliminan al día siguiente, pues ha decidido implementarlo en WhatsApp. Para disgusto de muchos o para alegría de otros. En realidad esta idea no es ninguna novedad, no es una idea original de ellos, ya que es el concepto en el que se fundamenta, por ejemplo, Snapchat. De Snapchat dio el salto hacia Instagram y de ahí a Facebook con sus Facebook Stories. Sí, pero hace una semana que se implementó eso. Y por último, ha dado el salto ahora a la aplicación de mensajería más utilizada, por lo menos en nuestro país y en gran parte del mundo. Sí. Bueno, pues muchos de nosotros habremos notado que nos ha desaparecido la pestaña de contactos y en su lugar ha aparecido, si deslizas el dedo del lado derecho de la pantalla hacia el lado izquierdo, la pestaña de estado, mientras que si lo haces en el sentido contrario, aparece una cámara rápida que te permitirá tomar imágenes o vídeos que podrás poner en esas historias de WhatsApp o estados de WhatsApp, mejor dicho. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Es algo que vas a utilizar? ¿Es algo que te interesa? Pues la verdad que no, porque mira, los de Instagram no los uso. Estoy empezando a usarlos ahora así de forma muy esporádica. Pero los de WhatsApp creo que no los voy a usar, ni los de Facebook. Porque, no sé, me parece una tontería supina. ¿Y tú? A mí personalmente tampoco me gustan nada. En primer lugar, me parece bueno, que es algo que va a ser delicado de aprender a utilizar correctamente. Nuestra agenda de contactos suele tener, por lo general, gente que no nos importa que nos vea haciendo el tonto y gente a la que no le enseñaríamos algo así en nuestra vida. Efectivamente. Desde un fontanero que podemos haber llamado una vez desde casa hasta un compañero de trabajo, el jefe, o no sé, o el cuñado de la prima del pueblo, que no te cae nada bien. O tu abuela. O tu abuela, probablemente. Y no me parece que la forma de implementar sea clara. Sí que es cierto que hay unas pequeñas opciones de configuración de privacidad en las cuales puedes seleccionar si quieres mostrárselo a todos, si quieres seleccionar una lista de excluidos, es decir, de gente que no va a ver tus historias, o lo contrario, de gente que quieres que vea tus historias y no mostrárselo al resto, salvo a ese pequeño grupo. Eso, bueno, podría estar bien. Sí, podría estar bien, pero me parece que es un poco confuso y que al final la gente no va a acabar utilizándolo. No, además la gente ya se ha habituado a las stories de Instagram y yo creo que de ahí no van a salir. Porque además Instagram es una aplicación pensada para eso, subir fotos. WhatsApp es una aplicación de mensajería. Sí, además es paradójico el hecho de que la aplicación más utilizada de nuestro país, como será probablemente WhatsApp, esta funcionalidad nueva que incluyen no está destinada al gran público. Matizo lo que quiero decir. si tú pones una foto en Instagram, puedes tener un montón de seguidores. Mientras que la gente que tenga tu número de teléfono guardado en contactos y tú le tengas guardado en contactos a él, será mucho más reducido. Por poner un ejemplo, mi novia tiene cerca de 1.000 seguidores en Instagram y probablemente en su agenda de teléfono no llega a los 200. Con lo cual, ese radio de acción, a pesar de ser la aplicación más utilizada del mundo, se ve reducida. Esto va a acabar siendo utilizado para las típicas fotitos que te envía tu novia que no quiere que vea nadie, seguramente. No estaría yo tan seguro porque yo creo que no me fiaría de nada que pasara por los mandos de Facebook. Para esas cosas, mejor utilizar Telegram. Metí un poquito de publicidad aquí de Telegram, que nos gusta. Y bueno, y esta noticia le habrá hecho daño en el corazón a algunas personas, pero que no se preocupen. Como a mí. Efectivamente, como a ti, pero no te tienes que preocupar porque el Departamento de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha desarrollado un aparato para hacer ecografías, ecocardiografías, que cabe en un bolsillo y se puede enchufar a tu móvil. Es decir, puedes ver en la pantalla de tu móvil o en la pantalla de tu tablet tu corazón en tiempo real. Y además mostrando toda la información de tu corazón. Ritmo cardíaco, presión arterial, toda la información que puede necesitar tu médico. Es un gran avance. Esto lo metemos aquí como curiosidad, que tiene que ver con la tecnología, pero también con la ciencia. Porque al fin y al cabo somos científicos. A mí me parece desde luego un gran avance. Cierto es que, al contrario que la anterior noticia, esta no es algo destinado para el gran público, sino para aquellas personas pues que tengan verdadero interés y por supuesto conocimientos. No es algo que tú puedas utilizar a ti mismo, o mejor dicho, que vayas a saber utilizarlo. No, hombre, obviamente, no creo que vaya a ir la gente por la calle con un ecógrafo aquí puesto en el pecho y mirando la pantalla del móvil diciendo, ay, pues hoy el corazón lo tengo, está más feo, no le voy a hacer stories, no le voy a subir las stories del corazón. Aunque eso para fardar sería muy top, en plan de acercarte a una chica, mira cómo me late el corazón cuando me acerco a ti. Y ponerte la pantalla del móvil ahí en el pecho. Yo creo que sinceramente no funcionaría para ligar. Sí, bueno, pero habría gente que sí que lo colgaría en Instagram y a lo mejor utilizaría la nueva funcionalidad. Sí, ¿cómo hilas, eh? ¿Has ¿Cómo hilas? visto? Y enlazamos así con la tercera noticia que os traemos, que es la función de carrusel para Instagram. Si sois asiduos de esta red social, habréis notado que algunas fotos tienen unos pequeños puntitos hacia abajo y que Instagram te avisa de que puedes deslizar el dedo sobre ella de un lado para otro para poder pasar por varias fotos que la persona que lo ha subido haya querido compartir. Efectivamente, es una forma de subir muchas fotos de una sola tacada. Hasta 10 fotos, ¿no? Hasta 10 fotos como máximo, sí. Esta funcionalidad se va a ir activando a nivel global, poco a poco. Que sepáis que no es algo que dependa de vuestro dispositivo, no es una actualización que os tenga que venir de fuera, sino unos ajustes que os tengan que activar en el servidor de Instagram, con lo cual puede variar el momento en el que podáis acceder a esta función. Y nosotros hemos querido estrenarla haciendo un pequeño tutorial de qué son los droides que buscas y cómo puedes seguirnos y escucharnos. Aunque si estás escuchando esto, probablemente es que ya lo hayas visto. Bueno, pero se lo puedes enseñar a todos tus amigos para que ellos también lo sepan y aprendan a suscribirse y a escucharnos las próximas veces que subamos podcast. A tus mejores amigos o incluso a tu primo pequeño, ese al que seguro por la comunión le regalan la nueva Nintendo Switch. Sí, efectivamente. Y es que tú también hilas muy bien, Gracias, Juanmi. gracias. La siguiente noticia que tenemos tiene que ver con la Nintendo Switch. La nueva consola de Nintendo, que todos sabemos que está ya a la vuelta de la esquina, el día 3 de marzo es el lanzamiento, queda una semana y media para que la tengamos en las tiendas. Y en este caso es una noticia que no es tan buena, es decir, que no es alegre. Desde luego que no. Y es que se ha visto que el almacenamiento interno de la Nintendo Switch va a quedarse corto muy pronto. Todos sabemos que cuando se sacaron los datos técnicos de la Nintendo Switch, el almacenamiento interno que se nos indicaba era de 32 GB. Esto no ha cambiado. Pero se nos dijo que los juegos ocuparían entre 1 y 5 GB. Cosa que, según se anunció, el primer juego que va a salir de lanzamiento para Nintendo Switch, que es el nuevo Zelda, el Zelda Breath of the Wild, se vio que era mentira, porque ya el Zelda o es un juego que ocupa 13,4 gigas. Que sí, que es un juego muy grande, con mucho contenido, al que sí que es verdad que le hace falta pesar para poder guardar todo ese contenido. Pero hoy ha salido la información sobre otro juego que va a salir de lanzamiento con la Nintendo Switch, que es el Dragon Quest Heroes 1 y 2. Y este juego va a pesar la friolera de 32 gigas. Me parece vergonzoso. Es decir, te va a llenar el almacenamiento interno de la Nintendo Switch con un solo juego. Los de Nintendo se escudan diciendo que la Nintendo Switch tiene soporte de almacenamiento externo de tarjetas SD hasta 2 teras. No sabemos si eso va a ser suficiente o al final nos acabaremos quedando cortos. Lo que sí sabemos es que con el almacenamiento interno no vamos a poder seguir adelante. A mí esta noticia, la verdad, me deja bastante frío. Yo no creo que sea un potencial comprador de esta consola. No me interesa en especial Nintendo. Yo juego en PC y soy feliz así. Y no me gusta, aunque me gusta mucho el concepto de llevarme la consola a otro lado y luego poder llegar a casa y engancharla y todo eso, yo no sacaría la consola de casa. Con lo cual, para no sacarla, probablemente no me mereciera la pena comprar este tipo de dispositivos. Sin embargo, me parece simplemente vergonzoso que solo tenga un almacenamiento de 32 gigas. Y más con las cosas que nos está comentando mi compañero, como que hay juegos que pesan ya los 32 gigas y que te van a ocupar todo. Eso teniendo en cuenta que los 32, aproximadamente 4 gigas, son del sistema. No es como cuando compras un teléfono, la gente que se piensa que si se compra un teléfono de 64 gigas va a tener 64 útiles para él. Y eso no es así. Hay un porcentaje que siempre se reserva para el almacenamiento del sistema, de los archivos del sistema. No entiendo por qué han decidido esto, no entiendo por qué no han puesto una capacidad mayor, o aunque sea dos versiones, y lo que menos entiendo es si son así y te incluyen solo 32 gigas, no te incluye una pequeña tarjeta micro SD, aunque sea, que tampoco creo que les costase demasiado dinero. Pues no sé, por ejemplo, la Nintendo 3DS sí que viene con una tarjeta micro SD incluida dentro de la consola. ¿Y esa de cuánto? Creo que es de 16 gigas, pero es que los juegos de la Nintendo Claro. 3DS no pesan tanto. Y además, la ventaja que tiene Nintendo es que no tienes que instalar los juegos. Es decir, tú en PlayStation y en Xbox, antes de jugar el juego, tienes que instalar el juego como si fuera un ordenador. Y aún así tienes que tener el disco dentro de la consola para poder jugar este juego. En la Nintendo Switch y en las anteriores, en la Nintendo 3DS y en la Wii, no hacía falta instalar los juegos. Es decir, tú metías el cartucho y la consola leía directamente desde el cartucho y obtenía toda la información desde ahí. Por lo menos es una forma de decir, bueno, pues me compro los juegos en físico en vez de en digital. Y me evito ese tener que estar pendiente del almacenamiento. Pero bueno, habrá gente que le guste más comprar en físico, gente que me le guste más comprar en digital. Desde luego, los que les guste más comprar en digital van a tener que tirar de tarjetas. A mí la verdad es que Nintendo, a pesar de lo que he dicho y de que no soy un potencial comprador de esta marca, me caía bien. Ahora, después de esta noticia y después de enterarme de que te soplan por el online, no sé cuánto dinero, ¿sabes cuánto es tú? 20 euros. 20 euros al año. Sí. Pues me da rabia, me jode. En ordenador, con esos 20 euros me compro otro juego. Ya, Sé que es la bueno, eterna pero discusión, lo sé que esto es mear fuera del tiesto, pero no lo veo justificable que me cobren por algo que ya he pagado realmente. Nintendo en realidad lo que hace es subirse al carro de las demás consolas. Es decir, Sony te está cobrando 50 pavos o 60 pavos por un año de online, que yo estoy pagando, por cierto. Xbox te cobra también otros 60 euros por un año de online. Que Nintendo te cobre 20, yo creo que al final es prácticamente anecdótico. Y además, los juegos que hace Nintendo no son como los juegos de las demás. Es decir, no son como los juegos de Sony ni como los de Xbox, que están. Ahora la mayoría de juegos están destinados al online. Juegos de Nintendo, creo que habrá uno o dos que estén destinados al online. Un Mario Kart o un Splatoon 2, que lo van a sacar también. Eso sí van a estar destinados al online, pero los demás, o sea, yo creo que el Zelda se va a poder jugar perfectamente sin pagar el online. ¿Y sabes si va a tener, al igual que PlayStation, como una especie de te ceden juegos para que juegues mientras lo pagas? Porque PlayStation hace eso, ¿verdad? Sí, o sea, PlayStation lo que te hace es que te regala, entre comillas, dos juegos al mes mientras estás pagando el online. Xbox lo hace bastante mejor porque Xbox te los regala y ya son para ti para siempre, aunque dejes de pagar el online. Y Nintendo lo que va a hacer no es ni lo de Sony ni lo de Xbox. Nintendo ha decidido que te va a dejar jugar durante un mes a diferentes juegos de las consolas clásicas, mediante emuladores que puedes tener en la Nintendo Switch. Pero que al mes, o sea, cuando se acabe ese mes, vas a poder dejar de jugar a esos juegos y tendrás uno o dos juegos nuevos clásicos para poder jugar. Emuladores como los que yo me puedo instalar en mi Raspberry Pi, ¿no? Efectivamente, emuladores como los que te puedes instalar en tu Raspberry Pi y yo podré próximamente. No hay más preguntas, señoría. Efectivamente. Y bueno, pues si esto te echa para atrás y no decides comprarte la Nintendo Switch, siempre puedes ver la tele y disfrutar de la nueva oferta de televisión con contenido 4K que ofrece Ono Vodafone, ¿no, Juanmi? Sí, básicamente la noticia que tenemos aquí delante es que Vodafone va a renovar su oferta de televisión, ampliando para competir así un poco con Movistar Televisión, que es la que se lleva ahora mismo el gato al agua, con contenido 4K y, lo más interesante para muchos, un decodificador que tiene Plex incorporado. Para quien no sepa lo que es Plex, es un servicio. Para quien no sepa lo que es Plex, es un servicio, una aplicación. Que te permite hacer un media center al más puro estilo Kodi, el antiguo XBMC, y, lo que es más interesante, compartirlo con las personas que tú quieras. Por ejemplo, si yo tengo instalado en mi servidor Kodi, tengo añadida la película, yo qué sé, la última de Barbie, se la puedo mandar a Rafa el enlace. Oye, aquí puedes ver la última de Barbie. Muchas gracias, que estaba deseando verla. Y puedes gozártelo si quieres. Sí. Además, por lo que hemos leído, ofrecen nuevos canales en 4K, como son el Odisea 4K, que es un canal de documentales, Festival 4K, que es un canal musical, Fanbox UHD, que es un canal de miscelánea en el que pues, hay programas de viajes, naturaleza, sociedad, deportes, un poquito de todo, un mix. Insight TV, en el que se podrán ver deportes y aventuras extremas, y Slow Channel, que es un canal de paisajes. Es un canal destinado a ponerlo en la tele mientras estás en el salón con una conversación con tus amigos o para hacer demostraciones de las capacidades de una televisión. Vamos, está destinado para gente que se siente triste porque no puede tener una chimenea en su salón y se quiere poner algo así que le dé ambiente a su Efectivamente. casa. ¿Tú sabías que en Netflix hay un programa que es una chimenea? No lo sabía, pero vamos. Pues hay un programa en 4K que es una chimenea. ¿Pero me puedo luego marcar el capítulo que me he visto? No sé, yo creo que es un capítulo único que durará como unos 20 minutos que se va reproduciendo en bucle. Pues tengo que probarlo. Algún día que esté aburrido me lo pondré ahí de fondo. Sí. En mi opinión, son una mierda de canales. Yo, que tampoco voy a utilizar eso, pero vamos, documentales, bueno, sí puede estar interesante, lo verá la gente para echarse la siesta. El de música, que te va a emitir conciertos y ópera, vale, a lo mejor, pues yo qué sé, eso es un canal de suegro. El de viajes, naturaleza y tal, vas a ver cosas de sitios que no vas a poder pagar nunca para ir. Así que yo no quiero ver las montañas de Tailandia, porque no voy a poder ir a ellas de momento. No sé, esto seré un poco hater. Y la de deportes extremos, yo tengo vértigo si me subo a un taburete, así que lo de ver cómo se lanzan parapente desde el Monte Kilimanjaro, pues tampoco me da igual. Pero tú es que eres un tiquismiquis, macho. O sea, yo creo que está bien, ¿no? Que aunque sea contenido que de momento no es para la gran mayoría, que se empiece a emitir contenido 4K en televisión, aunque sea de pago, está bien. Significa que dentro de poco se empezará a emitir contenido 4K para la mayoría de la gente y que no dentro de mucho más será de dominio público. Sí, realmente esa es la parte noticia de la noticia. Yo creo que más que el hecho de que tenga canales disponibles, creo que lo más destacable es lo otro. Además, esto será gratis para nuevos clientes de fibra que tengan, por supuesto, contratado el paquete de televisión y aquellos antiguos clientes que quieran obtener este nuevo decodificador tendrán que pagar 30 euros, lo cual tampoco me parece un precio desorbitado. Movistar por eso te cobraría 80 seguro, como poco. O sea que voy a tener que pagar 30 pavos, porque yo soy cliente de Vodafone. O Pero sea, solo si quieres tener la chimenea 4K en tu salón. no, pero quiero el decodificador nuevo. Ah, eso sí que puede ser interesante entonces. Y si no tienes el decodificador 4K, siempre podrás utilizar Netflix para poner la chimenea esta 24 horas. Eso sí, si lo haces desde fuera de casa, necesitarás tener una gran cantidad de datos. En este caso, leemos que Vodafone va a subir la cantidad de datos de sus planes. Oye, sin aumentar el precio, que eso siempre está muy bien. Sí, eso siempre viene bien. Yo ya he sido beneficiario de esto, ¿eh? ¿Ya te han subido? A mí Ya me han todavía no. subido los datos. A mí, yo creo que todavía no. Estoy por meter una cornilla de estrella y mirarlo en directo. Pero van a ser demasiadas. No, a mí ya me lo subieron hace como 2 semanas los datos. Las tarifas que se van a ver afectadas son los correspondientes a los planes Red y A. Y aparte, la Smart S. De tal forma que la Smart S va a pasar a tener 2,5 gigas y 200 minutos. La Red M va a tener llamadas ilimitadas como ya tenía y 10 gigas en lugar de 4. La Red L, llamadas ilimitadas y 20 gigas. Y la XL, llamadas ilimitadas y 35 gigas de dato. Está muy bien. Todo eso por un precio que va de los 25 a los 65. Oye, no está nada mal. Sí, yo pues soy de los que menos, soy de la tarifa Smart S, así que me voy a quedar con 1,5 gigas y 1.200 minutos. Lo que sí que he visto, que no a todo el mundo le están subiendo igual de momento. En mi caso tengo 6 gigas de datos en lugar de 4 y en lugar de los 10 que anunciaban en esta noticia. Sí, bueno, yo tengo 2,3 en vez de 2,5, o sea que... Me parece que no es algo que de momento esté estandarizado y que es algo más como una filtración, más como eso. Por lo que he podido ver a través de los foros de Vodafone, hay mucha gente preguntando sobre este tema y en ningún momento han confirmado que la noticia sea así, pero aquella gente a la que le han subido le han dicho que si está, que si aparece en su aplicación de Mi Vodafone, es que es correcto y podrá disfrutar de ellos. Con lo cual tendremos que esperar para ver si finalmente a todos nos suben por igual y eso. Y si no te gusta ver Netflix en tu chimenea, siempre puedes ir al cine y dentro de poco podrás hacerlo para ver el qué, Rafa. El nuevo spin-off de Star Wars. Bueno, dentro de poco. Ahora hablaremos de ello. Y es que la franquicia Star Wars ha anunciado que ya está empezando la producción de su nuevo spin-off, la película que va a ir sobre Han Solo en su juventud, y ya ha dicho que tiene fecha del estreno. Además, ha publicado una imagen en Instagram. ¿Cuál es, Rafa? Pues la fecha del estreno es el día 25 de mayo de 2018. Por esto te decía que no están dentro de poco, es decir, queda como 2 años. Bueno, pero la vida se pasa en un suspiro. Uy, no, 2 años no, 1 año. Sí, un año y un par de meses. ¿Crees que para entonces seguiremos grabando el podcast y podremos hablar del spin-off de Han Solo? Pues espero que sí. ¿Te comprometes aquí en riguroso diferido con los oyentes a estar aquí dentro de un año y 2 meses comentando esta nueva película? Yo espero que sí. Eso no es comprometerte. Si dices espero no es comprometerte, quiero un sí ¿Te firme. comprometes tú? Yo me comprometo. Pues venga, yo también. ¿Promesa de meñique de Sí, esas? estamos aquí con la webcam haciéndonos la promesa de meñique. ¿Y qué protagonista va a tener, Rafa? Pues Como decía, se ha publicado una imagen en Instagram de la cuenta oficial de Star Wars, en la que se puede ver a los futuros protagonistas de la película. Entre ellos, el actor que va a hacer de Han Solo, que se llama Alden Ehrenreich. Tiene un nombre en alemán así con muchas H's y R's y N's, y así que es difícil de pronunciar. ¿Y se le conoce de algo a ese protagonista, Rafa? Pues la verdad es que ha hecho unas cuantas pelis, pero no son muy conocidas. Así que yo creo que la primera peli grande que va a hacer va a ser esta. Yo creo que sin duda no es mala forma, no es mal sitio para empezar. No, no, desde luego que no. Esperemos que le pase como a Harrison Ford, el otro Han Solo, el original, y su carrera esté en alce durante mucho tiempo. Luego tenemos también a Donald Glover, que es el hijo de Danny Glover, de las pelis de Arma Letal, que va a hacer de Lando Calrissian, el compañero, amigo, no tan amigo de Han Solo. Morenito, Sí. piel tostada. Ja, dejemos el racismo. Luego nos pasa como al primar, que nos hacen quitar las camisetas por mensajes racistas. Si queréis escuchar esa noticia, tendréis que pasaros por el próximo podcast de The Walking Dead, que emitiremos el jueves que viene. Efectivamente, ahí os esperamos. Efectivamente. En la foto también podemos ver a Emilia Clarke, más conocida como la Khaleesi o Daenerys de Juego de Tronos, que no sabemos qué personaje puede interpretar. También aparece Thandie Newton, que es una de las protagonistas de Westworld, la Madame del prostíbulo, y a Phoebe Waller-Bridge, que es una actriz inglesa, deduzco, que actualmente estaba haciendo una serie que se llama Fleabag en la BBC. Además, también sale Woody Harrelson, que se especula que va a ser o que podría ser el mentor de Han Solo, y uno de los personajes más queridos de toda la saga, que aunque sea inanimado, también tiene su gran protagonismo en la película y en la foto, que es el Halcón Milenario. Decir que esta película va a estar dirigida por Fear Lord y Christopher Miller, que ya dirigieron películas como La Lego Película o Lluvia de Albóndigas 1 y 2, bastante entretenida. Así que si juntan Star Wars con el entretenimiento, siempre sale algo bueno. Y eso nos da a entender que el spin-off sobre Han Solo va a tener el mismo tono que las otras películas, las últimas películas de Star Wars, como son Rogue One y El Despertar de la Fuerza. Con ese tono de humor que a mucha gente no le ha terminado de gustar, pero que a mí personalmente me ha convencido del todo. Bueno, ahí somos opiniones dispares. Por ejemplo, a mí el tono de humor del Despertar de la Fuerza me gustó bastante, bastante, bastante, bastante menos que el humor, por decirlo de alguna forma, que se ha visto en Rogue One. Pero porque la peli era bastante, bastante, bastante, bastante, bastante, bastante peor. Sí. Eso también tiene que ver, no solo el sentido del Son humor. bastantes, Son bastantes. bastantes, bastantes. Y hablando de Rogue One, has visto como hilo aquí. Cuéntame algo más de Rogue One, Rafa. Se ha anunciado ya la fecha en la que se va a sacar la peli al mercado en formato digital, en HD y en formato Blu-ray y DVD. Y las fechas elegidas son el 24 de marzo para el formato digital en HD, es decir, dentro de un mes, y el 4 de abril para el formato Blu-ray y DVD. Así que ya sabéis, si sois tan fans de Star Wars como yo, ya estaréis ansiosos y guardando el dinerito para ir el día 4 de abril a la FNAC o cualquier establecimiento a comprar la película. Sí, desde luego es una buena noticia para todo aquel que tenga algún dispositivo para poder reproducir Blu-ray, sobre todo, que obviamente te ofrecerá más calidad que un DVD normal. Efectivamente. Y yo creo que esto va a ser una excusa que vamos a coger para hacer un programa sobre Rogue One, ¿no? Uf, me estás tirando un guante, Rafa. Sí, te estoy tirando una caja de guantes. Pero esto no estaba en el guión, ¿a que no? No, esto me lo había guardado yo. Recojo el guante, pero con la condición de que quedemos tú y yo juntos con un bote de palomitas ahí inmenso. Y veamos Road One las veces que quieras. Yo creo que mínimo dos. Merece la pena. Bueno, mínimo dos. Mínimo dos. Yo creo que sí, que merece la pena. Eso es de novatos, ¿eh? Podemos hacer como hacemos para prepararnos los capítulos de Walking Dead. Vemos uno en versión original subtitulada y la siguiente en español. Hombre, es que la versión original va a ser la primera que se vea. Vale, me parece bien. Hombre. Pero pagas tú las Coca-Colas y las Yo palomitas. pongo la tele, la Coca-Cola, lo que tú quieras. Entonces no podemos faltar. Así que te espero. El día 4 de abril me la compro. El día 5 la vemos. Pues entonces nos veremos prontito y hablaremos prontito de Rogue One. Efectivamente. Habrá que ir empezando ya a preparar el programa. Y bueno, yo creo que con esto hemos acabado por Sí, ahora. se nos han acabado las noticias. No son todas las noticias que hay, pero son todas las noticias que hemos seleccionado porque nos han parecido curiosas, nos han parecido relevantes y seguro que si alguno de vosotros hiciera lo mismo que hemos hecho, elegiría otras distintas, pero estas son las nuestras. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Y eso, hasta aquí hemos llegado de momento y nos veremos cuando nos vemos, Rafa. Pues si esto lo estáis escuchando el domingo, el jueves. Y si lo estáis escuchando el lunes, el jueves. Y si lo estáis escuchando el jueves, hoy. En cualquier caso, nos veremos el jueves después de la emisión de este programa, es decir, el jueves 2, independientemente del día o el espacio temporal en el que lo escuchéis, para hablar del próximo capítulo de Walking Dead. Ahí estaremos. Un saludo y recordad que nosotros somos los droides que buscáis. Hasta luego. Adiós. Podéis acceder a nuestra web, losdroidesquebuscas.wordpress.com, donde encontraréis además otros métodos de contacto, como nuestro Twitter e Instagram @losdroidesque o nuestro correo electrónico losdroidesquebuscas@gmail.com. Podéis escucharnos en iVoox y próximamente en iTunes. Gracias por escucharnos.